En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor. Como me decías que a ti te gustaba, como te lo hacía, a ti te encantaba cuando te besaba, porque loca te volvía, porque conmigo tú sabías lo que te gustaba y hasta las estrellas yo te llevaba en una noche mágica de amor y fantasía. Mágica de amor y fantasía en la cama.